Soy Julio Battistoni, en realidad soy químico, no montevideano, soy de la ciudad de Colonia. Como dijo nuestro presidente, me tocó la changuita de ser diputado. Yo era profesor de grado 5 de la universidad, renuncié en el 2006 porque no podía compatibilizar las dos actividades, una vez que me pidieran que asumiera determinadas responsabilidades en la Intendencia de Montevideo. Bueno, tuve una interfase ahí director de planificación de la Intendencia de Montevideo y profesor de la universidad, pero al final decidí renunciar porque no me daba para... Y seguí en contacto con el grupo, cada vez menos, pero en realidad es algo que a mí me costó una decisión muy fuerte porque es lo que realmente me gusta. Y bueno, eso soy, una serie de contradicciones. Y ahora, en el Parlamento, ¿estás a cargo de qué comisión? Integro una comisión regular, que es la Comisión de Industria, de Energía, Minería y Telecomunicaciones, y por otro lado una comisión especial, que es la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología. Vamos a empezar por el tema de la minería. ¿Cómo viene este asunto? ¿Cuál va a ser el futuro del Uruguay a partir de la posible instalación de una de Aratirigue? Bueno, en realidad es razonable de que un proyecto como el de Aratirí haya centrado mucho la atención, ¿no? Eso no quiere decir de que sea el único proyecto. En realidad todo esto surge a partir de la demanda de minerales metálicos, y en todo el mundo comienzan a ser rentables yacimientos que hasta el momento no lo habían sido. En Uruguay los yacimientos de hierro están descritos de los años, mediados de los años 50, y bueno, cuando empieza a haber esta demanda internacional, empieza a decir, bueno, ¿será posible explotarlos con rentabilidad? Y es ahí que aparece una empresa que entiende de que hay que profundizar la exploración, es decir, para ver si es rentable la cantidad de mineral que hay, y aparece el proyecto Aratirí, pero aparecen otros proyectos, y es de pensar de que puedan aparecer otros, porque los yacimientos estos no son los únicos que hay, ¿no? ¿Y hay algún salto posible para que podamos en el Uruguay empezar a industrializar, a usar parte de esa materia prima en industrias de un poco más de valor agregado? Ahí hay dos temas, ¿no? Es decir, ¿cuánto estamos preparados nosotros para enfrentar la minería como tal? Una minería de otra escala, yo no diría de gran porte, es de otra escala. Uruguay tiene minería a cielo abierto desde hace mucho tiempo, todo lo que es explotación de caliza, mármoles, piedras, pedregullo, ágatas, son todos mayoritariamente a cielo abierto. Y el otro tema es, uno le gustaría de que la explotación lo hiciera una empresa nacional, pero o el Estado, puede tener toda la variante, pero lo que es cierto es que se necesita una serie de una experiencia, conocer de ingeniería de mina para otro tipo de minería que nosotros no lo tenemos, y tenemos que aprender, como aprendimos muchas quehaceres de la República o del país en toda nuestra historia. Bueno, ahora es saludable o encomiable o me enorgullece el Uruguay de que se ha creado una carrera de ingeniería de minas que no existía, y eso porque el futuro, digamos, se avizora de que haya más explotamiento minero, ¿no? Está todo bien, pero viste, como siempre hacemos el cortecito que viene perfecto. Creo que te voy a bajar un poquito el micrófono nomás, porque está muy arriba y te pega. Ahí está, perfecto. Está todo perfecto. Ya vuelvo con la pregunta. Dale, vamos de nuevo. ¿Qué política tuvo esta gestión respecto al crecimiento y a la política industrial en el Uruguay? Bueno, ahí para mí hay un antes y un después de este gobierno. Es decir, el gobierno anterior del Frente Amplio tuvo que atacar otras cuestiones mucho más inmediatas, que era la recuperación de un país sumido en una crisis profunda. Y en este gobierno, el de Pepe Mujica, se comenzó a generar estrategias, generar planes a largo plazo para el desarrollo, y uno es el desarrollo industrial, que todos queremos desarrollo industrial, y eso no quiere decir que no conviva con la extracción primaria de recursos naturales. Por supuesto que queremos industrialización, que haya mayor valor agregado, que haya mayor calidad de la mano de obra nuestra, del valor que se le agrega en el Uruguay. Estamos muy acostumbrados a un país que solo vivía de la agricultura y la ganadería. Dentro de la producción animal tradicional, es muy importante los niveles que hay de valor agregado, por ejemplo, en la cadena de la lechería. O mismo en el arroz hay mucha tecnología aplicada. Pero el país no puede vivir de tres o cuatro grandes líneas de producción. Entonces el Ministerio de Industria, y a través de la Dirección Nacional de Energía, lo que se ha propuesto es generar mesas sectoriales, es decir, actividades en las cuales tanto los trabajadores como el Estado, como la patronal, lo académico, confluyen para establecer planes estratégicos para esa, línea de producción. Por ejemplo, la madera, esa es una de las líneas que hay en la mesa sectorial, o la industria naval, eso también hay en una mesa sectorial. Entonces, eso significa, ante todo, planificar, no estar al golpe de balde, decir, agarramos esto y mañana esto, sino que el tener planes no significa ser rígido, pero significa saber hacia dónde vamos, y de las ofertas que vienen, y especialmente la inversión extranjera directa, saber hacia dónde la tenemos que volcar para lograr una economía planificada. Por otro lado, lo cierto es que Uruguay tiene un grave problema, y que no puede imitar este modelo de desarrollo de otros países. Para Uruguay es vital la inserción internacional. Cualquier cadena de valor que Uruguay se plantea, inmediatamente tiene que estar pensando en cómo aportar o cómo insertarla en la zona, o cómo obtiene productos semi-elaborados para agregar valor y después exportarlo, o ser parte de una cadena que es, obviamente, tiene que ser regional, y por eso es la defensa ultranza, y que muchas veces parece que hasta somos medio bobos en la forma en que defendemos el Mercosur, pero es ahí está el origen de por qué defendemos el Mercosur. A mí me gustó una vez que lo que dijo nuestro canciller Almagro, es decir, cuanto más próximo vendemos, más valor agregado vendemos. O sea, a Brasil y Argentina vendemos cosas con mucho valor agregado. Cuanto más lejos vendemos, más primarizada es la producción. Entonces, y tenemos que contemplar las dos cosas. Pero vuelvo al razonamiento inicial. No podemos decir que Uruguay puede tener un modelo de desarrollo como el de Brasil o como el de otro país, sino que nosotros mismos tenemos que pensarlo, porque tenemos una característica, y que tenemos poca gente. Y no podemos seguir pensando en las dos o tres líneas de producción que eran la mayoritaria, las básicas del Producto Bruto Interno. Ahora la minería va a ser algo de peso dentro del Producto Bruto Interno del Uruguay. Entonces, ahora vuelvo a la pregunta que creo que me le hiciste. Si nosotros de la industria, de la minería, podemos generar una industria. Ahí hay un problema. Un problema es que del mineral de hierro nosotros tenemos que pasar a hierro metal, y después sí, de ahí para adelante se puede hacer toda la industrialización que quiera, fantástico. El problema es que no hay, para producir eso se produce una reacción química que es con carbón. Entonces, si no hay carbón, no hay posibilidad de hacerlo acá. El carbón próximo posible es el de Candiota, que hay en Brasil, que es un carbón de muy mala calidad, que los brasileños mismos están planteando si seguir explotándolo, porque tiene mucho contenido en azufre, produce lluvia ácida, etcétera. Entonces, es difícil trabajar con ese carbón. La otra posibilidad sería importar carbón de buena calidad, que hay en el mundo. Pero claro, ahí ya tenemos que importar carbón. Ya no lo tenemos al lado, no lo tenemos en el territorio. Y bueno, entonces, no hay que ser esquemático y decir, tenemos una industria primaria de extracción de recursos no renovables, no. El problema es qué hacemos con los recursos, los ingresos que vienen al Estado por la explotación de ese mineral. Nosotros podríamos decir, eso lo aplicamos a otra línea de producción y entonces estamos activando otra cadena productiva. La ley de alguna manera contempla ese tipo de cosas. La nueva ley de minería de gran porte contempla que los ingresos del Estado se puedan manejar en ese sentido. Contame, ¿cómo es el tema de los recursos que el Estado obtendrá? ¿Los cánones? ¿Cuáles son los beneficios impositivos que prevé esta nueva ley? Bueno, esta nueva ley, primero, no prevé beneficio impositivo. No hay exoneración impositiva en el proceso mismo de extracción. Hay exoneraciones impositivas en lo que es la instalación de la mina, como se hace con cualquier otra, con cualquier otro emprendimiento, ¿no? Es decir, en el momento en que se empieza a construir los galpones, se empieza a construir los accesos, las cintas transportadoras, en eso puede haber algún tipo de exoneración. En el momento que empieza a haber extracción, la ley misma dice, en el momento que ha por ser una industria extractiva, o sea, de algo que no es renovable para el país, no son aplicables ningún tipo de exoneración impositiva. Entonces ahí lo que hay, que es el impuesto de la renta de las actividades empresariales, eso se cobra tal cual, y además se le cobra un adicional que es función del precio internacional de hierro. A ver, me explico. Por lo siguiente, usted puede tener una capacidad instalada y el hierro valer $80 la tonelada, y después el Estado saca determinada cantidad, y después resulta que usted tiene esa misma capacidad instalada y el precio del hierro se le fue a 150. Si bien el Estado proporcionalmente se puede quedar con más, en realidad la ganancia es demasiado extraordinaria para la empresa y por lo tanto ahí hay un aumento de la retención por parte del Estado. No sé si me explico. Es decir, hay una participación del Estado de los beneficios extraordinarios que obtiene la empresa por el aumento del precio del mineral, porque ya no es... ¿Y al revés, si baja el precio internacional? Bueno, si baja el precio internacional, ahí es un problema de equilibrio de la empresa. Es decir, la empresa puede decir, bueno, ya no puedo seguir adelante, esto para mí no es rentable. Julio Battistoni, ¿por qué no nos cuenta un poquito cómo funciona esta nueva ley de medios? ¿Qué es lo que va a pasar con los medios en Uruguay a partir de este medio digital que se está discutiendo? Bueno, lo de los medios digitales yo lo dejaría de lado porque eso es una serie de decretos que se tienen que sacar del Poder Ejecutivo. Nosotros estamos trabajando, todo este material es sobre eso, sobre la ley de medios, ¿no? Lo que es importante saber es que la radiofrecuencia por donde se transmite las señales de televisión y radio son patrimonio de la humanidad, eso lo dicen las convenciones internacionales. y a cada estado le corresponde administrarla. Y bueno, esta ley de alguna manera es la, una forma de regularizar, de regular por fin la tenencia y el uso de las frecuencias, de las radiofrecuencias, ya sean señales para televisión o para radio. O sea que atrás de todo tiene que haber que se está haciendo uso de algo que es patrimonio de todo, no es alguien que viene y nos hace un favor porque instale una radio, no, no, al contrario, le estamos dando el uso de una frecuencia. Como contrapartida, el Estado, la ley, lo único que dice es que hay determinados contenidos que hacen a la protección de los niños, que no pueden ser, pisoteados los derechos de los niños que Uruguay ha firmado en convenciones internacionales y que también nuestro Instituto de la Infancia y la Adolescencia también los acepta. Es decir, no puede haber violencia, no puede haber truculencia, no puede haber incitación a un gasto excesivo, etc. ¿Incitación a un? A un gasto excesivo por parte de, acrítico por parte de los niños, es decir, aquella propaganda que induce al niño a comprar a través de los padres, por supuesto. Es un tema, y no dejamos de reconocer que son temas complejos. Por ahí viene la mayoría del acoso que tuvo la ley. Si bien yo puedo entender que políticamente podría haber otro tipo de, escondido atrás de esos pretextos, otro tipo de cuestiones que hacen más bien a el mantenimiento del statu quo actual, que prácticamente la radio, las televisiones y las televisoras se daban a dedo. Como favores políticos. Ahora se genera una comisión asesora del Poder Ejecutivo sobre audio, sobre comunicación audiovisual, que está conformada y avalada por el Parlamento, que toma las riendas en todo esto. Esa comisión, desde conducir los procesos de concesión hasta los problemas que puede haber de uso o de sanciones al uso por el mal uso de la radiofrecuencia, los toma esta comisión con comisiones asesoras que están conformadas por la sociedad civil. O sea, una vez que se reglamente la ley, esta comisión actúa como garante y como controladora, digamos. Es garante y control, lo dice expresamente la ley, es una comisión cuyo objetivo es el seguimiento del fiel cumplimiento de la ley. Vamos a una última pregunta y terminamos acá. Grado 5 en biotecnología, ¿Qué está pasando a nivel de la nanotecnología y la biotecnología en el Uruguay? Bueno, ese es un tema desde el punto de vista tecnológico y de la innovación y del posicionamiento de Uruguay, y que hace lo que ya habíamos hablado, que es al valor agregado. La incorporación de nanotecnología y biotecnología en el Uruguay es sumamente importante. Hay conocimiento, Uruguay podría tener un papel importante en la biotecnología, como por ejemplo lo tiene Cuba. Y yo quiero hacer el paralelo con la tecnología de la información. La tecnología de la información es algo que genera una cantidad de pequeñas empresas, que puede haber mucha innovación, pero que usted, para realizar eso, usted se recibe ingeniero de sistema, y realmente con poca inversión puede hacer mucho. Es decir, yo qué sé, con $80,000 se compra equipo fantástico y puede, nada más que con cabeza, con su conocimiento, con el conocimiento que adquirió en la Facultad de Ingeniería, es capaz de hacer muchísimo, como está sucediendo, ¿no? Es decir, la industria de la tecnología de información en Uruguay es muy valorada afuera y además es muy importante. Sin embargo, la biotecnología, que también tenemos mucho, mucha, digamos, un caudal científico bastante importante como para tener una masa crítica, en realidad usted lo que tiene que tener es una inversión muy grande para poder hacer desarrollo de productos biotecnológicos. Ahora, y por lo tanto está un poco, y la nanotecnología también, está ahora todo, digamos, como en una potencialidad. Eso no quiere decir que no haya industria biotecnológica en Uruguay. Lo que yo quiero decir es que las posibilidades serían muchísimo mayores si hubiera una infraestructura que comience realmente a soportar tanto a la academia como a las empresas. Y ahora está por salir una ley de apoyo a la biotecnología, que lo hace a través de apoyo a las empresas que tienen iniciativa en el área de la biotecnología, de manera de incentivar el desarrollo del producto biotecnológico y, a su vez, una academia que comience a interaccionar más con las demandas de las empresas. ¿Me pone un ejemplo de biotecnología concreto, por ejemplo, que se está trabajando? Bueno, yo trabajaba, por ejemplo, yo trabajaba en inmunodiagnóstico. Si a usted le hacen una prueba y le dice usted tuvo hepatitis, le están haciendo un inmunodiagnóstico. Dice, nosotros hacíamos los reactivos para el inmunodiagnóstico. Lo que nunca encontramos fue una empresa realmente. Hay algunas que, digamos, pueden llevar a producir este tipo de cosas. Yo trabajé eso 11 años en España, es decir, es algo que lo trabajé en una industria, es decir, hacíamos los productos y lo hacíamos para el mercado internacional, Estados Unidos, Japón. Es decir, que ese tema lo conozco, es decir, la biotecnología en eso. Biotecnología también puede ser lo más duro, que es lo que es la biología molecular, es decir, transformaciones en plantas o en animales para producir algo en especial. A mí me parece que, por ejemplo, en Facultad de Ciencia, en la Cátedra de Biología Molecular Vegetal, se está haciendo mucho, que creo en algunas cosas han salido, algunos periódicos ha salido la referencia al descubrimiento de algunos genes que hacen a la resistencia a la sequía, que es muy importante. Ellos también estarían en condiciones, por ejemplo, de aprovechar algunos conocimientos para hacer la soja transgénica. Pero falta algo que espero que esta ley lo haga cuajar. Yo tengo, digamos, un conocido, un pariente mío, un sobrino mío, que trabaja en el Instituto Clemente Estable, que lo que hacen es, esto es muy interesante, en lugar de hacer un tipo de fertilización química, como hacen con los fertilizantes que se produjeron desde la Revolución Verde, que se llamó de los años 60, lo que hacen es descubrir cuáles son las bacterias que existen, que están en las raíces y que son las promotoras del crecimiento de la planta. Y con eso hacen lo que le llaman, hay una etapa de caracterización muy compleja a nivel molecular, de cuáles son las bacterias y qué es lo que hace a la planta, ¿no? Qué beneficio le da a la planta, mayor crecimiento, mayor verdor o lo que sea. Y y ellos producen lo que le llaman inoculantes, es decir, algo que usted pone a la planta y en realidad esa planta mejora. Lo están trabajando mucho con alur, sobre todo porque ellos trabajan en leguminosas y están trabajando en el mejoramiento de inoculantes para caña de azúcar. Entonces, nos salvaríamos, si esto prospera, nos estaríamos salvando de algo muy problemático, que es el fertilizante químico que se usa a mansalva, siendo que hay algunas bacterias que podrían hacer lo mismo de forma biológica, ¿no? Y esto lo está haciendo Clemente Estable. El Clemente Estable. Es como una de las líneas. Como una de las tantas líneas. Muchas gracias, Batistoni, por la nota. No, todo lo contrario. Muchas gracias a ustedes.